Bueno, ahora vamos a hacer un alto en esta hermosísima entrevista que tenemos hoy con la juventud y la adolescencia pampeana y vamos a hablar sobre la difusión mediática del falso síndrome de alienación parental. Este es un tema que hemos abordado, creo que desde el inicio del programa. En una escena del episodio del 5 de junio pasado, en la novela 100 días para enamorarse, se dramatiza una situación donde un padre manifestaba que le impedían ver a su hijo y en la que se explicaba el hecho como un caso de alienación parental. Estamos en comunicación con Romina Ferrer, que nos va a contar qué acciones se están llevando a cabo a partir de este rechazo, repudio total a la situación. Hola, Romy. Hola, Leni, buenas tardes, ¿cómo estás? Acá estoy con Federico. ¿Qué día es esto? Acá estoy con Federico, Luna, Violeta y Ailén, que son mis invitados del programa de hoy. Hola, un gusto, saludos para todos. Que a vos no te gusta. Sí, ya lo saben, ya se los conté. Bueno, mira, desde ayer que estamos a full con las redes, desde que bueno, obviamente apenas salió el capítulo, nos empezamos a comunicar entre nosotras. Desesperadas porque, bueno, sabemos lo importante que son los medios para comunicar, para legitimar un montón de situaciones que tenemos claras y que, bueno, sabemos que del otro lado también hay resistencias, hay gente que le conviene que este síndrome falso e inexistente se reconozca de algún modo, aunque no existe y sea mentira. Y bueno, nos empezamos a movilizarnos en las redes, a contestarles, a exigirles al creador de la serie, a los escritores, a los guionistas. Honestamente, ni siquiera nos pusimos de acuerdo un montón. O sea, cada una por su lado es como que empezó. Sí, empezamos todas a batallar y sí, nos encontramos ahí. Y nos encontramos en el medio, tal cual. O sea, muchos hablaron con las actrices, con los actores, con las productoras, como que enseguida reaccionamos, por suerte. Hubo un intento que, digamos, en un primer momento lo tomamos como una buena señal, de decir, bueno, el escritor, el autor, hizo un descargo en Facebook, vos lo compartiste hoy en una de las sí, la nota que escribiste. Sí, antes de eso, había una compañera, Betina, que había hablado con, no sé si es la autora, la guionista, con Silvana, no me recuerdo ahora. Sí, que dijeron que lo iban a modificar. Que pidieron información y que estuvieron bastante sensibles y acercándose sí, a lo que les estábamos contando por distintos lugares un montón de personas. Claro, bueno. Hasta ahí todo bien, y digamos, cuando recibimos esa disculpa, entre comillas, tuvimos como una primera sensación de, ay, bueno, qué bueno, mirá, esto sirvió para algo, ¿no? Cuando fueron pasando las horas, lo que nos empezamos a dar cuenta era que el lobby pedófilo, porque no es otra cosa que eso, empezó a meterse, ¿no?, en esas conversaciones que estaban teniendo las madres protectoras, porque, bueno, muchas de ellas no tienen a sus hijos y sus hijas, por este falso síndrome de alienación parental, que es una herramienta utilizada en la justicia, por la fiscalía, y que no es más que un secuestro judicial, ¿no? Sí, porque, sí, sí. Por ejemplo, nosotros hacemos el caso de Jano, que por suerte está con su mamá, que los van a buscar a la escuela, al club, a donde sea, va a gendarmería, se los lleva, y no tenés noticias de dónde está ni nada, porque se genera un impedimento de contacto, ¿no? En ese mismo momento. Sí, Jano, Mateo y otras casos hay que hay muchísimos claro, casos. Claro, yo lo traje a él porque, bueno, él sí, ya está con su mamá. Lamentablemente, hay un montón de niños y niñas y adolescentes que no están con sus mamás y que están en esta misma situación, ¿no? Y, bueno, sabemos además todo lo que pasó Jano. Bueno, cuando fueron pasando las horas nos empezamos a dar cuenta que todas estas organizaciones festejaban el capítulo, les agradecían, y obviamente se empezaron a envalentonar, ¿no? El escritor este que dio la disculpa, sí. Y uno de los comentarios era, bueno, no les des bolillas, son unas exageradas, unas locas, sí. Siempre lo mismo, o sea... Ahora, ¿vos crees, Ro, que esta gente ha sido asesorada para incluir este tema en un capítulo de una novela? Yo la sensación que tuve es que sí. Pero por los pedófilos. Sí, claro. Porque, a ver... El diálogo es muy preciso y sí, es digamos, todo lo que nosotras hacemos notar siempre, ¿no? Claro, es como demasiado puntual. Entonces la sensación que da es que tenían letra. Y también la reacción genera eso, porque cuando Culel pone, no me recuerdo ahora bien exacto, pero era, si hubo un error, por ejemplo, no me sale ahora la palabra, pero sin de interpretación, sin creo que una sí, cosa sí. Así, ¿no? Fue, bueno. A yo ver, lo que pero... le puse, espera, sí hubo, digo, no. Claro. Pero cuando vas a hacer un guión y vas a tocar un tema del que no conoces, te vas a asesorar, vos te hubieras encontrado con que el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, de varias provincias, está en contra y dice que esto no bueno, existe. Pero la Cámara de Diputados de la Nación claro, aprobó una totalmente. Resolución que dice que La es ONU. contrario a la ley, la ONU. Hay un montón de profesionales que están en los medios todo el tiempo, como Enrique Stola, como Carlos Rosansky, como Sonia Vaccaro, Liliana como Liliana Gendel, bueno, Gendel. vos misma. Sí, pero el tema es, me parece que nosotros sabemos el dinero que se mueve, ¿no? En este lobby del que hablamos. Entonces, hay un interés muy claro de que, bueno, de hecho hicieron una marcha el día después del 8M, ¿no? Si no recuerdo sí. mal, que fueron al obelisco, eran 5, pero bueno, no importa, esos 5 tienen bastante poder, evidentemente. Sí, son los mismos de siempre, los padres del obelisco, Apadeshi, todos estos donde claro. se cubren violentos, abusadores, pedófilos. Bueno, porque de hecho, para quien no está, digamos, internalizado, interiorizado con el inexistente síndrome de alienación parental, fue creado por un pedófilo, Richard Garner, estadounidense, un pedófilo confeso, ¿no? Que él decía que a los hijos había que hacerlos debutar como un modo de protección, de control. Sí, un perverso, bueno, un perverso asqueroso. No me desastre. me saca escuchar, viste, cuando un me desastre. me he leído todo el libro a propósito como para poder entender de dónde venía esa cabeza tan siniestra y nefasta. Es como... Y bueno, un sano hijo del patriarcado, ¿no? Tal cual. O sea, son todas las cosas al extremo que contra las que peleamos todos los días. Y el tema es que nos encontramos con gente ignorante, que no tiene perspectiva de género y que ni siquiera tienen la sensibilidad o la humildad de prestar atención a qué es lo que se está diciendo. Porque acá no hablamos de un capricho de las madres o de las abuelas o de los abuelos, porque bueno, muchas veces estos niños no tienen a la mamá, porque incluso hasta son niños víctimas de un femicidio, ¿no? Sí. Y digo, no puede ser que ignoren nuestras voces para todas las situaciones que surgen. O sea, estos abusadores, pedófilos, cuentan con el principio de inocencia. O sea, a ellos ya se les cree inocente por las dudas, ¿no? Desde el vamos. Se anula la voz de los chicos y las chicas. O sea, ¿realmente creen que un pibe puede sostener un verso de tal magnitud durante la Cámara Gesell, distintas sesiones con especialistas? O sea, eso no es sostenible en el tiempo, si no vivieron algo, ¿no? Porque además con dibujos hay un montón de técnicas para poder meterse en esa cabeza. Ahora, ese principio de credibilidad que ellos tienen, no lo tienen las mamás protectoras, no lo tienen las víctimas mismas. Y por eso, por la mirada patriarcal. Claro, es jugar siempre para el lado del abusador. O sea, nosotras tenemos que demostrar que abusó de nuestro hijo, por ejemplo. No es suficiente con la voz de ese niño. O sea, claro. Yo creo que un niño entiende perfectamente qué es lo que le pasó, aunque no pueda describirlo. ¿No? Claro, y acá lo que se daba que generó confusión, y mirá qué peligroso esto, porque yo hoy justo hablaba con una compañera militante sensibilizada sobre el tema y me dice, no, pero está bien, porque ellos estaban hablando del impedimento de contacto. Y le digo, a ver, esto es, ellos utilizan esta posibilidad de que algún papá o mamá por alguna situación X impiden que los hijos se vean o no se los lleva a la cita, qué sé yo, para colarte el SAP, porque dicen. Claro, entonces, claro. Esto es lo peligroso, porque puede ser claro. que haya alguna familia de un lado o del otro que tomen a los hijos como rehén y se manden a alguna chica. Claro. Esto está claro. Eso está pero claro. Esto no hablamos de individualidades. Claro, estamos no hablando tiene de una nada generalidad. Que ver. Claro, estamos hablando de una generalidad, digamos que en proporciones. Siempre termina demostrando que sucede del lado del hombre. Claro, ¿no? Vos fijate lo peligroso de esto. Hay madres que son violentas, no se puede decir que no, pero no, no son todas las claro. madres. Sí, o sea, hay casos, claro que sí, no somos necias, no es que digamos. No, pero digo, mirá lo peligroso de esto, de creer que con esto legitimaban la alienación parental. Una cosa es que se peleen entre ellos y otra cosa que un chico esté diciendo, fui abusado por este señor, no quiero ir con él y la justicia se lo dé igual. Claro, totalmente. Ahí es el punto. No, bueno, pero el tema es la falta de información que hay lamentablemente en la mayoría de los temas, ¿no? Porque nos pasa también con el tema del aborto. O sea, me parece que lo que estamos generando es, con este movimiento de tan grande que tenemos ya hace un tiempo, es como remover el avispero y empezar a sacar temas y ya no bancar ni una y estamos muy atentas, estamos... digamos, con la piel en llagas, ¿no? Por claro. así decir. Entonces no dejamos pasar una. Y no es ni por exageradas, ni por locas, ni por nada de todas estas cosas que nos dicen feminazis y sí, bla, bla, bla. Sí, la pavada. Sino porque, claro, porque estamos conscientes. Nosotras sí hicimos el laburo de investigar, de profundizar, de tomarnos en serio todos estos temas, de poder analizar por qué se dan todas estas cuestiones. O sea, no es que un día nos levantamos y dijimos, ah, el SAT no existe. Claro. No existe, y punto, porque está comprobado. O sea, sí. no hay nada sí, hay todo científico un que lo vale. Romy, y más allá de, bueno, que la manifestación inmediata en las redes sociales, la nota que saqué yo hoy en Diario Femenino, que reconozco que tiene cero rigor periodístico, pero tiene mucho de militancia porque me temblaban las manos cuando la tenía que escribir. Literal. De la furia que tenía, porque no podía creer que legitimaran esto. Hay una carta también muy interesante de la CONSAVIC. ¿Cuáles son las otras medidas que se están tomando? Mira, hicimos denuncias, cada una por su lado, y también... ¿Dónde? A NENACOM y a todas las instancias judiciales que pudimos llegar, digamos, a la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que hubo bastante movilización con el tema. Entre nosotras también generamos una denuncia y la firmamos, así que eso también se va a presentar en el canal. O sea, hay una gran movilización. Bueno, esto no va a quedar así, ¿no? Obviamente que todo nos es cuesta arriba y tenemos que demostrar cosas que de las que hasta no fuimos testigos, ¿no? Cuando hablamos del abuso sexual en la infancia. Y entonces también es difícil porque si vos durante todo el día en los medios tenés a Yudica, a Chiche Hellblum... La carta de Ari Paluch. Ari Paluch, ahora que de golpe, viste, también hoy salió a decir que se dio cuenta que hizo algunas cosas mal. Bueno, papu, tarde. O sea, claro, por seductor. Estás tardando un poco, como Yudica. No sé, equivocamos que está aprendiendo. Sí, está aprendiendo de mentira. Sí, está aprendiendo. Está aprendiendo. Y había una carta, no me acuerdo si lo mencionaste, una carta que está circulando para adherir. Sí, ¿esa hacia dónde va a ir? Esa tengo entendido que va a ir hacia varios lugares. Uh-huh. Va a ir al canal, va a ir directamente creo que a los productores y a los escritores, va a ir a comunicaciones y creo que va a entrar a la fiscalía también. Bueno, así que para la gente que quiera adherir a esa carta, ¿la encuentra en tu muro de Facebook, está al público o en el de Pamela? Todavía en el de Pamela Pelle. Pamela Pelle. No sé si Pelle. Sí. No me fijé ahora si ya la había publicado. Lo que sí ella hizo fue, digamos, colgar en su muro el escrito y que cada una le fuera mandando sus datos como para adherir, ¿no? A esa ¿Y data. Han tenido comunicación con las compañeras de medios más masivos? No, la verdad es que yo estoy muy desilusionada porque no he visto de los medios masivos una respuesta... como debería ser, ¿no? Ni siquiera del noticiero del mismo canal. Está. O sea, yo creo que ese es el gran problema que tenemos con la infancia y la adolescencia. O sea, están totalmente invisibilizados. O sea, no tienen su voz. Es lo que sucedió también con el tema del aborto, ¿no? Eso sí, no tienen su voz invitado. Y no tienen su respeto, sobre todo. No, ¿sabes por qué? Porque no tienen voto. Claro. No tienen voz, no tienen voto. Esto es lo o que sea, es literal. Es lo es que literal decía, esa frase. Sí, sí, sí, lo que decía Sonia Vaccaro y coincidía Enrique Stola los otros días. Totalmente. Esto es una lucha. Es eso. No cuentan, ¿viste? O sea, sí cuentan para negarnos el aborto, ahí los niños hay que salvarlos. Pero después cuando ya están grandes, si el papi los abusa, no sí. tan importantes no son. como dice una compañera, una funcionaria de acá decía, bueno, sí, lo abusó, pero tenía todos los otros derechos asegurados. Sí, y entonces, eso me lo contaste vos. Bueno, te lo conté cuando nos pasó. ¿Qué claro, haces? ¿Qué la agarrás del cuello a ella, al papá, al juez? Claro, y después, el tema a mí me pone loca, porque digo, después lo dicen violentas, y la verdad es que si pudieran entender, lo que sentimos cuando nos dicen esas cosas, ¿no? Porque verdaderamente, o sea, hay que empezar a desmitificar un poco todo esto. O sea, hay distintos tipos de violencia. Sí, la verdad a mí me violenta mucho toda esta situación, pero sí. como respuesta a una violencia muchísimo más grande, muchísimo más peligrosa, porque es opresiva, porque constantemente están tratando de reubicarnos, de castigarnos, ¿no? De ponernos en nuestro lugar. En el que ellos creen que es nuestro lugar y aleccionarnos tal cual. Pero bueno, vamos a seguir. O sea, yo la verdad creo que en cualquier momento me sale una úlcera porque venimos una tras de otra. Es una tras de otra y bueno, pero se trata de esto, ¿no? El feminismo, una vez que empezás a ver, ves todo, o sea, cada vez ves más. Y no podés mirar para otro lado, entonces te haces cargo, y cuando te haces cargo pasan estas cosas. Claro. Romina, yo te agradezco comunicación, te agradezco que nos mantengas. Gracias, muchísimas gracias. Sería más feliz si hubiese más plata, mejor trabajo, sí, ¿no? Tanta precarización. Por supuesto, bueno, no tantas compañeras y compañeros precarizados. Sí, mira, y en esto laburo, me olvidé de saludar a mi hijo, Muni Moreno, Lisandro Moreno, feliz día. No, Muni, no me olvidé ahora por la radio. Sí, Muni, feliz día. Te agradezco mucho, voy a dejar el contacto en la radio para ver cómo va a esto, por si alguno de los compañeros o compañeras de otro programa te quieren contactar. Apenas porque sepa algo, también te aviso, porque sí, esto sigue. Sí, yo creo que tenés el WhatsApp de la radio. Si tenés alguna información, comunícate con nuestros compañeros. El que esté al aire en ese momento es un tema muy grave y esto que está pasando no lo podemos dejar pasar. No lo vamos a dejar, vamos con todo. No. Un beso para les chiques que están ahí. Sí, ellas felices que las nombres mucho. Así. Te quiero. Te quiero, Romina. Me van a hacer agarrar una úlcera. Te quiero mucho. Te quiero. Chao.